del Club de las Insomnes. Deberíamos tomar ese avión, esa maleta, ese camino ciego, neblinoso. Deberíamos decir lo que pensamos, no me gusta, no quiero. Deberíamos comprar menos zapatos y refrescos de dieta, hacen daño. Como los días sin luna y todas las veces que nos comemos las palabras, la risa, la opinión, el cereal sin frutas y nuestras uñas sin orgullo. Deberíamos tomarnos ese autobús, alejarnos de la prisa, los gritos. Deberíamos vernos más seguido, decir lo que nos pasa, que por más semillas que arrojamos, no crecen rosas de los vientos en sus mentes. Combatir un saqueo externo, pero también interno. Permitirse dominar, permitirse gobernarse a sí misma y reconocer el territorio del cuerpo, el territorio de la mente y el territorio del espíritu, que es cualquier mujer, ¿no? Entender la metáfora hasta sus últimas consecuencias. Desollaban al conejo con hambre, penetraban a la burra en lo oscuro, a la esposa de mañana con fastidio. Luego espantar aves, cuidar el arroz y golpear con más gritos a las hijas. Museo del cuerpo. Ella, ahí en la fila, está esperando a que le pongan dos implantes. No pueden poner cerebro ni ganas de vivir a su manera. Ella, ahí en la fila, está buscando el modo de no morir de hambre. Quiere salir cara, que no la dejen al lado del camino. Si supiera que es un sitio hermoso, el paraíso de Fito y de nosotras sin senos, sin abdomen plano, con nuestras narices chuecas y nuestros paraguas de artistas. Si supiera que al lado del camino no tiene que cansarse con tacones, que su silencio vale porque ahí no será devorada por los tigres. El mundo, si supiera, no es una jungla ni una clínica. Decir mi cuerpo como territorio, mi cuerpo como isla, mi espíritu, mi mente, mi historia, mi biografía como isla, y saber que quien la habita en un primer momento soy yo y nadie más que yo, y después los invitados e invitadas y cualquier persona que yo quiera, pues que venga a acompañarme mientras el sol se oculta y los días pasan, los años y la vida dentro de esa misma isla, ¿no? No conocimos a Bolaño, no fuimos codo a codo, no llegaste a tiempo, no conocí a tu padre, no sé qué hacer con la memoria, no me quedé con el guapo, ni con el feo, ni el más joven, no hablamos de Céferis ni de las terrazas, pero conocimos a Lucy y a Pedro y a Javier, y caminamos achispados y le quité la puntuación a este poema, aprendí que el vuelo de regreso debe ser temprano, que tu mamá tenía razón. Lo único que cuenta es la palabra. Insular, que no me reproduzco, que no muerdo el cebo, rechazo la misma suerte, el ardor en esa parte, la de todas, que no me lacera este silencio, más bien lo busco, me doy entera porque lo que necesito es esta orilla, esta ausencia de amantes que se van como los barcos llenos, ricos, con el brillo de mis propias gemas, que no amo, así no, soy dueña de la isla, capitana, defensora, combato los saqueos. Y saber qué quiere hacer uno con esa porción de tierra, con esa porción también de mar, en la que podemos convertirnos si queremos.